sí se está aplicando la cuarta dosis. La cuarta dosis está recomendada para, obviamente, personas que tuvieran alguna situación específica que pudiera poner en riesgo su salud. Estamos hablando de adultos mayores, personas con comorbilidades, pero si tú sientes y crees que es necesario aplicarte la cuarta dosis, se está recibiendo también a las personas. Lo único que le estamos pidiendo es que no hayan transcurrido menos de 4 meses desde que te aplicaste la vacuna anterior. Uh-huh. Esto es, si ya te aplicaste una tercera dosis, que sería la dosis de refuerzo, debemos esperar un mínimo de 4 meses para poderte aplicar la cuarta dosis, que uh-huh. sería el segundo refuerzo, uh-huh. pero no menos de 4 meses. Entonces, aquí debemos entender que si estamos ahora en julio, entonces lo menos que el mes anterior, que es donde te viste aplicado, sería por lo menos en abril, ¿no? Uh-huh. A principios de abril, para uh-huh. que pudieras completar entonces ya los 4 meses. No a todos se les está recomendando, no se dice que tengan que todos aplicarse la cuarta dosis. Uh-huh. La tercera dosis sí se recomendaba que lo hicieran todos, la vacuna de refuerzo, pero ahorita ya la cuarta dosis es cuando sientas que tienes alguna necesidad específica. Como te comentaba ahorita, soy hipertenso, tengo afecciones cardíacas, tengo afecciones pulmonares. Uh-huh. Entonces, ahí sí se recomienda que se puedan aplicar la cuarta dosis.